A Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ¿hasta cuándo es la primavera? ¿Hasta cuándo quiero tener el dato preciso? Cuando te entreguen el 10%. Perfecto. BCI, Valor Pyme, Cuprum, Queremos Verte Crecer, Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. En las manos del control más joven de la historia de la radio, partimos este programa con 32 grados, siendo las 6 de la tarde. La temperatura máxima, 33. Fue 33. ¿Sí? Tú sabes que estuve en la ¿estuve costa. ¿Estuve revisando? ¿Ya? No, estuve en la costa ahora durante el día, llegué hace poquito rato. Ah, y mira. En la costa la gente se bañaba en el mar, pero que era una un jolgorio. Un jolgorio, porque habían 24 grados, que es por sobre la media. ¿En dónde estuviste? Porque hoy día 21, 22, en Viña, Papugo, Zapallar, 21, 22. Mi vehículo marcaba 24 al rato. Al sol puede ser. Al sol puede haber sido. Estábamos ahí en la zona de Lilenes, Playa Las Bahamas, Playa Negra. No. A Concona y de tu Concon, infancia. Camino entre Reñaque y Concon, por ahí estamos viendo. Mira. Que ha quedado tan bonito todo lo que pusieron, unas torres preciosas. ¡Oh! Una maravilla. Qué cosa más linda, ¿no? Es como estar en otro planeta. Es como el castillo de Grayskull. Hoy día, mira, para la gente que quiere amargarse un rato, tenemos dos capítulos dedicados a ese trayecto. Hoy día a las 10:30 por el 13C aparece el primero de City Tour, Cochoa, la playa de Cochoa. Lo que quedó de ella. Mi infancia está en Cochoa. No, qué pena más grande. Acá está el potro ciudadano, el toro del pueblo, Miguel Iván Guerra Aldana, todavía afectado por lo de Maradona, entiendo, ¿eh? No, todavía, vamos afectado. Oye, ya va a durar. Hombre. Sobre todo porque hay noticias sobre eso también, hoy ya saben. Es una noticia dura. Sí. No, pero Marcelo, qué gratuito. Sí, no. Ay, difícil. ¿Cómo se caen los ídolos, ah? ¿Cómo se caen los ídolos? Por cierto, no voy a hacer de otra manera. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ahora viene el de que era de una sola línea. Sí, exactamente. Sí. ¿No? Ya, bueno, ¿pero qué pasó? No, les comentaba que no podía ser. Al estilo de Maradona terminó. Con muchos conflictos, el velatorio que se estaba realizando hoy en la Casa Rosada. Ustedes saben que muerto. Exactamente, el velatorio a nivel familiar fue ayer por la noche y hoy día estaba dispuesto que hasta las 16 horas iba a estar disponible, entre comillas, ahí el féretro para que los hinchas, los feligreses de Diego Armando Maradona se pudiesen acercar a presentarles sus últimos respetos. Se esperaba que llegaran 1 millón de personas y eso se sobrepasó. Fue muy parecido, me recordaba un poco como al estallido social acá en Santiago, porque tuvo que intervenir la Policía Federal Argentina, porque botaron las vallas papales que en el fondo marcaban el caminito por donde tenía que seguir en orden las personas. Llegó mucha más gente. En algún minuto incluso la familia dijo, bueno, ok, nosotros habíamos dicho hasta las 16 horas, lo vamos a hacer hasta las 19, para darle tiempo a gente incluso que venía desde provincia al velorio de Maradona. Y al final todo se desbordó, botaron las vallas papales, hubo un enfrentamiento entre la policía. Allá no se llaman vallas papales, sí, ¿eh? Se llaman valles maradonianas. No, hay un. Pero que el Papa es argentino, tal vez volvieron ahora a ese concepto. Bueno, oye, como tú quieras, y total el chiste hecho, no era bueno. El hecho entonces de que se sobrepasó todo y quedó finalmente todo un límite. Gran... ¿eh? Yo estaba pensando final ya... que me acordaba yo de. ¿Te acuerdas de El Gato al Quinta también? Que llegó mucha más gente que la que se esperaba a sus funerales, pero fue más tranquilo, porque fue a través de las calles, la gente lo acompañó, fue muy bonito eso, no hubo problema. también. Sí, es un silencio. Hago un minuto de silencio. Vamos a hacer un minuto de silencio. Pensé que era una reflexión, no una pregunta. Sí, ahora la contingencia que tenemos. ¿O no? Eso. ¿Sí? Ya están esperando. Voy a sintonizar ahora el canal que he visto durante toda esta mañana. Porque ya iba a llegar para la gente se va a despedir en el cortejo fúnebre y que iba a ir en dirección ya hacia el cementerio. No exento de polémicas, no sé si a sus redes sociales o a su WhatsApp les llegó una foto que se empezó a viralizar. Si a usted le llegó, no la comparta, no sea de mal gusto, que muestra a los funcionarios de la funeraria posando al lado del cajón abierto de Diego Armando Maradona. No era un tipo, porque eso es lo que decían, que era uno de los funcionarios nomás, no es todos. Es que a mí me llegaron dos fotografías que de hecho las voy a mandar aquí al grupo que tenemos, no con efecto de sorna, sino para que ustedes las vean. Porque hay dos fotos, por lo menos yo, a mí las que me llegaron es una donde salen dos personas y después donde sale una sola persona, que es la que más se ha realizado, que es una persona grande, una persona calva. Claro, y yo al principio uno decía, bueno, es una fake news. Es la parca. No, pero después se corroboró que efectivamente sí era real la foto, sí pertenecía a un funcionario de la funeraria. Ahora uno piensa, esta pobre persona ya no va a poder salir a la calle. No solo lo echaron, sino que además hay acciones legales. Así que está bien. Sí, complicado. Sin duda. Porque no es solamente que ya es de mal gusto hacerlo, sino que como el cajón está abierto, entonces se ve Maradona. Mira, de hecho, yo soy de hombre, hecho. No soy mujer, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, hacerlas bien. Ya, perfecto. Ahí se las mandé para que las vean y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así es todo lo que está pasando en Buenos Aires, desbordados. Decían cerca de 2 millones de personas había sido en total las que habían alcanzado a estar ahí por las inmediaciones de la Casa Rosada, donde se estaba realizando este velatorio y donde llegó todo tipo de gente. Partiendo por autoridades del gobierno, por cierto, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, pero muy cercana siempre fue a Maradona, al menos así se notaba. Fue el plantel completo de Gimnasia y Esgrima de la Plata, el equipo que era dirigido por Maradona. Estuvieron sus compañeros del 86, estuvieron figuras de la farándula, del espectáculo argentino. Así que todo el itinerario y el protocolo que tenían se tuvo que adelantar por los demanes que se estaban realizando. Yo también pienso un poco en la familia que necesitan dentro de la figura ultramasiva y pública que era Maradona, pero que deben estar pasando un mal momento, que quieren privacidad, que quieren tranquilidad. Y a dos cuadras sí. Estaba la policía tirando perdigones. Hay una muy mala idea de cuando se empezó a desbordar el acceso a la gente que ya iba a entrar al lugar, que se me va el nombre del salón donde estaba Maradona, tiraron una bomba lacrimógena, como pensando que eso iba a mejorar la situación. Entonces imagínate el caos. ¡Qué amateurs! La gente no, igual la gente ya estaba llorando, entonces que no fue un efecto tan importante. Claro, así que eso, no sé si nos metemos ya derecho en las informaciones. Traigo favor, una noticia fresca que tiene que ver con el 10%, así que separamos con una canción 10%. O seguimos. No, vamos con una canción mejor para separar. Ya, para que nos preparemos psicológicamente. Mira los Roxette. Oye, mira, qué lindo. Bueno, bueno, bueno, son las 6:12 minutos. Estamos escuchando todavía en 30 grados, ¿eh? Ojo. No, esto va para largo. Esto va para largo. ¿Y ya para mañana, Marcos, se supone que amaina? No, todavía no, todavía no, todavía no. No, mira, yo tengo la dirección meteorológica, pero mañana hay 30 grados y es exactamente el mismo pronóstico para sábado y domingo. O sea, no, no, son 30 grados de máxima y 11 o 10 grados de mínima. Es una fotocopia de un día para los otros. Perfecto. Cambio. Listo. Muy bien, ahora sí, Miguel, ¿qué vamos, nuevo oye, pasó solo con el deporte? Hay que decir que Dios es guionista, Miguel Iván, y se abrieron las temporadas de circo, ¿eh? Curiosamente. Curiosamente. ¿Hoy? Justo, sí. el ministro de Economía dio a conocer de que había llegado a un pacto, son cerca de 120 los circos que hay en Chile, y no sé si está contando a La Moneda y el Congreso dentro de esto, pero el chiste es fácil, y este no es un programa que va a hacer eso. Se va a reír, ¿no? Fácilmente. Se va a reír de eso, ¿no? El chiste obvio. Ahora, sí hay que decir que igual que en los cines y los circos, no se permite la venta de comida y bebida. Entonces es súper difícil que la gente del circo pueda volver también, porque hay parte importante de su ingreso. Sí, oye, el merchandising, pero, que tampoco está prohibido básicamente por cosas de contacto, de que no haya tacto entre los elementos y las personas. Ya, yo sé que hemos dado la lata harto con este proyecto, pero hoy día era un día clave, así que vamos a ir solamente a los hechos, porque hoy día en paralelo se votaban estos dos proyectos en distintas instancias legislativas, por supuesto, pero se votaban los dos proyectos, el del gobierno y el de los diputados. Más temprano lo que pasó fue que la sala del Senado rechazó la reforma constitucional presentada por los diputados que permitía este retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esto es siguiendo la jerga futbolera, podría ser un partido que se dio vuelta, porque hace una semana uno pensaba que esto era casi un trámite y estábamos esperando lo que iba a hacer con el Tribunal Constitucional. Sin embargo, necesitaba 26 votos a favor y solo recibió 23. ¿Por qué? Porque muchos de quienes habían comprometido su voto en primeras instancias, hoy día se abstuvieron. Doy dos casos emblemáticos, que es el del senador Iván Moreira y del senador José Manuel Osandón. Así que, oye, y esto maneras, ya siguiendo el símil deportivo, la jugada de último minuto por la esquina, ya, pero, por la orilla. Uno podría decir como que queda el gol de oro, que ya, es pasar nuevamente a la comisión mixta. Vuelve a una comisión establecida por senadores y por diputados, y hay que volver a zanjar ciertos lineamientos que tiene este proyecto. Digo gol de oro porque aquí el que haga este gol gana el partido, ya no hay otra instancia más. Espérate, pero ¿qué pasó con la otra ley? Y se votó el otro 10% también, ¿no? Sí, por eso decía que hubo una jornada maratónica para esto y que todavía tiene que terminar de desarrollarse, porque luego de esto, después que se rechazó, no definitivo, ojo, se rechazó antes de la comisión mixta, el de los diputados, después tenía que votarse en el Senado el del gobierno. Ahí fue votado por 35 votos a favor. Al menos de esos 35, 15 fueron de la oposición. ¿Pero por qué? Uno puede pensar como traicionaron al gobierno o algo por el estilo. Finalmente es una situación cosmética, compañeros, porque durante esta jornada se le hicieron distintas modificaciones y quedó idéntico al de Pamela Giles. Idéntico. La única ¿y por qué siguen dando la lata con la que es inconstitucional, se supone, porque la presentan los parlamentarios y todos se alinean con el del gobierno y listo, se acabó la pelea? Eso es lo que es súper raro. De hecho, Pamela Giles, cuando termina la votación del proyecto presentado o de la moción que ella inició, ella dice, bueno, finalmente esto es un tema de ego, un tema político, porque quieren que la firma quede como que fue del gobierno y no que fue una instancia. No, eso es lo que dice ella, estoy comentando, no, claro. Una instancia parlamentaria que ella la inició. Solo para cerrar, porque uno piensa como, bueno, ¿qué diferencia hay? Ninguna. La única diferencia es que va a seguir siendo de aprobarse, por cierto, porque ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. Esto lo que pasó hoy fue en el Senado. Es que va a ser en dos cuotas. La primera se va a pagar 15 días hábiles desde que uno hace la solicitud de su respectiva FP, y la segunda cuota va a llegar a los 10 días. Ahora, pero hay seguido. Una. Es la única diferencia. Parece que no es la única, ¿eh? Porque parece que también el trámite de los papitos corazón tiene una diferencia. en el primer proyecto la se podía una tercera persona que le debían las cuotas, digamos, de la pensión alimenticia, podía reclamar ese fondo a favor de esa persona, a favor del demandante. En el proyecto del gobierno solo puede impugnarlo, es decir, que no se lo den. Ojo con, hay algunas cosas que parece que no son tan ciertas, sí, de que no es que exactamente porque, igual, ¿eh? Sí, porque había sido lo primero que se votó. Pero en el resto, por ejemplo, del corazón de la reforma, por lo menos de esta iniciativa que había presentado Ignacio Briones, o el gobierno, por decirlo así, se eliminó el reintegro obligatorio. También quedó sin las exclusiones que establecía para poder retirar los fondos, dejándolo universal. Porque se acuerdan que el principio era como no ciertas personas lo que necesiten. O sea, es decir, uno no va a pagar impuestos, lo va a poder sacar todo aquel que le quede un 10% de los fondos todavía. Y también el máximo a extraer, porque el principio el del gobierno eran 100 UFs. Ahora quedó en 150 UF, igual que el primer retiro. Entonces, cuesta saber por qué uno y por qué no el otro. O sea, si la diferencia va a ser como no. Si es que se pagan una cuota, es inconstitucional, pero el del gobierno que se va a pagar en dos cuotas es del todo legal, es del todo constitucional. Lo que dicen, Miguel, sí. La explicación no tiene que ver con el proyecto en sí, la explicación de que sea constitucional o no sea constitucional. Es de quién proviene el proyecto, punto. No hay sí, de todas maneras. Pero ojo, que cuando se presentó el proyecto, el del gobierno tenía, diferencias pero sustanciales de fondo, y entre medio en el trámite legislativo se fueron ahí puliendo. Ahora tiene pequeñas diferencias, pero déjame decirte una cosa, el video que hay hoy día es de Pamela Giles montando un show, porque era un show, ¿no? Habían, no sé, 20 camarógrafos y periodistas que fueron por el pasillo, ella está en la Cámara de Diputados, va hacia el Senado, abre la puerta y como que entra como a decir, ¡ah, jaja! Acusando de que está en la cocina, nadie la pesca adentro, se pone como en un rincón y los queda mirando a todos y después sale, es como un gesto que hace. Sí, sí. Y ahora hay dos consecuencias de esta cuestión. La primera es que, ¿qué habrá ofrecido Piñera a Moreira y Osandón que se dieron vuelta la chaqueta? Esa es la primera cuestión. Y el otro es que en el otro proyecto votó toda la oposición, ojo, porque si no se quedaban sin 10%. Exactamente. Entonces yo no sé cuáles son las negociaciones que hay por debajo, porque la oposición... La táctica, la estrategia... En el caso de Osandón, por lo menos a nivel público no fue. En el caso de Moreira sí se reunió con el presidente Sebastián Piñera ayer por la tarde-noche. Se reunieron, de hecho sacaron una fotito a posteriori. Yo no sé, yo no me voy a hacer cargo de si le ofreció algo o no, pero... algo tuvo que salir de esa conversación. Y lo segundo, que no sé quién comentaba, como tú, parece, Marco, que el hecho de por qué los de la oposición se sumaron es porque el proyecto ya de los parlamentarios iba a tener muchas trabas. Primero, porque tiene que volver a la comisión mixta, y después de eso, si el Tribunal Constitucional lo va a revisar, va a pasar un mes mínimo. Y entonces no va a estar para fin de año, que era supuestamente lo que se pretendía. En cambio, si votan a favor del proyecto, yo creo que el que no lo apruebe va a ser solamente por un tema caprichoso contra el gobierno, porque si el proyecto es idéntico y garantiza que va a estar para fin de año, o sea, si pensando en el bien de la gente, que es lo que se supone que ellos están proclamando, háganlo así. Exactamente, votar en contra era solamente un capricho egótico, no había ninguna otra razón. Porque ni siquiera había que alegar, no, lo que pasa es que la gente... No, es que no hay nada. Realmente yo me di el trabajo de revisar ambos proyectos, de leerlo, y no hay nada. Solamente que va a ser en dos cuotas, pero la cuota final va a estar para Navidad, si es que usted estaba pensando en eso. Ahora, ¿sigue el gallito como parlamentarismo presidencialismo? Sí, porque el Tribunal Constitucional dice que efectivamente tiene razón Piñera y no, es que no, y alcanzar, no es constitucional, pero sí, lo tiene que decir igual, po. Si se aprueba el del gobierno, el gobierno simplemente retira la objeción constitucional, porque es absurdo presentar una cuestión de algo que ya no corre. Es que ya ahí viene algo, que es una fórmula de la Cámara, que nosotros lo estamos revisando por el tema de los constituyentes, que son los 3/5 versus los 2/3. Ojo con eso, porque también. Hoy día por 10 diputados se perdió una elección en donde la mayoría está ganado. Ahí entre el 50+1, los 3/5, que es 60%, y los 2/3, que son 66%, ahí hay vericuetos de la cocina, y en ese sentido tiene razón Giles, que son menudencias de la política antigua, ¿eh? No, pero eso lo de los quórum para distintas leyes, porque cada ley tiene un quórum distinto. Claro, pero es que si no es constitucional, Piñera se va a montar en ese, no sé cómo llamarlo, dique, para no pasar ningún proyecto que venga del Congreso. Pero son los proyectos que implican... Quiere gobernar, a eso me refiero. Solo eso. Sí, no, yo lo que estoy de acuerdo es de que el gallito va a continuar. Y no me extrañaría que en pocas semanas más Pamela Giles levante el tercer retiro. No, yo no creo que sea algo descabellado. Esto va a seguir. Sí. Bueno, dijo que lo tenía redactado. De hecho, claro, ella quería llegar a una solución salomónica con el presidente Piñera y decía que ella daba su palabra de diputada, de mujer, decía... Si es que el presidente retira la reserva de constitucionalidad, yo no presento un tercer retiro. Eso era como la negociación que quería hacer. Ahora yo después creo que de esto, en mala noticia para Giles, en esto mismo. En mala noticia para Giles, pero yo creo que en mala noticia para la izquierda, no para centro izquierda, sino para la izquierda un poquito más allá, digamos, ¿no? Esta noticia de esta votación de hoy día, se quedaron sin fondo, digamos. No, yo creo que no, porque yo creo que lo que van a ellos sostener es de que su propuesta fue la que finalmente se aprobó, más allá de que la haya presentado el gobierno. No, sí. Yo creo que el gallito se va a mantener y ahora... Pero es una especie de jaque mate, porque ahora ¿qué va a hacer? ¿Llamar a que vayan a la calle a quejarse porque se va a sacar el 10%? Es raro, ¿no? Es como... Bueno, esperemos que la discusión se encauce en conseguir más ayuda. Ahora se anunció un nuevo IFE. Más ayudas, sí, para los que lo están necesitando, para que se haga una elección de convencionales que sea buena, que vaya por ahí nomás la discusión, cómo salir adelante, cómo reactivar la economía, no sé, pues por ahí tendría que... Ahora ya, entiendo, sí, vamos a otra canción. ¿Quieres ir a una canción? Que no, Manolito. No, más que leer. Hecho, bueno, hablemos. No tenemos Manolito, el coronavirus. No pega. Solo sé que le hemos dado mucho este tema, pero no sé, Marco, si tú usaste esa expresión a propósito, pero cuando... ¿Cuál? En la intervención del senador Sandón, él dice que no se dieron vuelta la chaqueta, sino que le hicieron un jaque mate al gobierno. Usa esa misma expresión. Y yo, bueno, sí, eso tiendo a pensar que es parecido. Es que yo no sé a quién le hicieron el jaque, ese es el tema. Sí, hablemos un poquitito de coronavirus, porque tenemos información. Decir rapidito que hoy día se registraron 1.564 nuevos casos, mientras que hubo 97 fallecidos reportados por el DEIS. ¿Qué es lo que tenemos, conocemos de nuevo? Mira, no nos da el tiempo porque tenemos pasito para adelante, pasito para atrás, pero lo que sí, por lo menos, ya en esta jornada de jueves, Pfizer, este laboratorio, este como mixtura que hay entre Alemania y Estados Unidos contra la vacuna para el coronavirus, ya dijo que va a presentar la próxima semana la solicitud para el uso de su vacuna aquí en Chile, en nuestro país. Tiene que pasar poquitos trámites, pero por cierto que son importantes. Esto lo declaró Ana María Carachón, que es la directora de Asuntos Corporativos de Pfizer aquí en nuestro país. Lo que ella dice es que tiene que pasar, ya desde la próxima semana van a levantar esta solicitud a la agencia que corresponde, que en este caso en nuestro país es el ISP, el Instituto de Salud Pública, y si el informe que mandan desde Pfizer está todo en orden, ya dice que en plazo no máximo a un mes, es decir, si todo esto corre según lo pronosticado, a fin de año ya se podrían estar repartiendo las primeras dosis de esa vacuna en nuestro país. Hay ¡yupi! Que ver cómo va a evolucionar. Para mí siempre del todo va a ser una buena noticia, por lo menos no se han registrado casos tan contradictorio, tan severo respecto de esto, un poco de fiebre en algunos casos, pero uno puede pensar que es muy parecido a las contraindicaciones que tiene cualquier vacuna que sea una dosis contra un virus, así que eso rápidamente, y si me da un segundo solamente aquí, Manolito, les voy a comunicar que 18 comunas avanzan y 7 retroceden en el plan paso a paso del gobierno. Lo relevante es que no las vamos a mencionar todos, pero se empieza a desagudizar la situación que se está viviendo en el sur. No da todavía para que puedan salir del estado de cuarentena, pero por lo menos ya se está un poco neutralizando la situación, por lo menos de los contagios, que es lo más importante. Así que eso con esa información, y atento a las comunas que van a salir de la cuarentena. Esto es a partir desde el lunes a las 5 de la mañana, mientras que las que retroceden en este plazo, en este plan paso a paso, va a correr desde el sábado 28 a las 5 de la mañana. Oye, hay muchos epidemiólogos que están hablando de que hay un cambio de tendencia en Santiago que es preocupante, ojo. De la derecha a la izquierda, del centro. O sea que podríamos vivir justo en la época entre Pascua y Año Nuevo un brote mayor. Ojo. Ay, con ¿pero por con qué con vamos a hacer eco de aquellos que nos tratan de arruinar todo? Es el amigo secreto del COVID. Es el amigo secreto del COVID. Oye, Nadie ha quedado muy claro con la noticia del 10%. Se siguen insistiendo acá los chuchis en Twitter sobre el pago de impuestos. El del impuesto del gobierno. Aparece una información de la tercera. Es una que parece una infografía. Claro. Tal vez no es de hoy, tal vez es de ayer. Sí, hay que revisar bien, porque todavía no se vota totalmente, no tiene que volver. ¿A dónde va este trámite es ahora? Se va al de diputado, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es como el escollo que pasó en el Senado. Ninguno de los dos proyectos se ha aprobado, ni ninguno de los dos proyectos se ha desaprobado, por decirlo así, porque el de los diputados tiene que volver a la comisión mixta, sí. Y el del gobierno tiene que ir a la Cámara de Diputados, y hay que ver si es que qué pasa con eso. Maya de los caminos, no se ha votado, ¿está seguro de que el proyecto del gobierno finalmente no incluye impuestos? No, lo que yo estoy leyendo ahora, que es la información que mandan desde el gobierno, dice que o sea, por lo menos no voy a delatar aquí a la fuente, pero que no tendría impuestos. Ya, sí, pero eso es la información que tenemos. Claro, sí. De último minuto, claro. La información que tenemos es que solo se paga en cuota y que tendría el tema de los papitos corazón. Sí, es muy importante decir que esto se está desarrollando en este minuto. Todavía están ahí en votaciones, en conversaciones, pero hasta ahora lo que sabemos es así, que queda idéntico y que la única diferencia serían las cuotas en que se va a entregar en la UEF correspondientes, pero equivalente al 10% de los fondos que cada uno tenga en sus cuentas. Perfecto. Muy bien. Gracias, me quedo con esa información, Miguel. Nos vemos más ratito entonces. Cualquier cosa, nos interrumpes el programa y das el extra. Por favor. Si pasa algo con Maradona también, ¿eh? Porque es noticia. Marcelo, ¿me estabas contando? No, cuéntame tú. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. ¿Sigo? Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Ya forma parte de la comunidad fanática del audio. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com y celebra con nosotros el 2, 3 y 4 de diciembre en Podcast Fest Latam 2020 con podcast, conversaciones y buena música. Presenta Isa Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa sin antes decirles que tengan una buena pausa, ¿no? ¿De qué hablaremos después? Vamos a hablar con Dani Lago sobre series. Series, perfecto. Perdón lo poco. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya vuelve por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Y Castillo de Molina. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie, Kia, siempre contigo, y WOM, nadie te da más. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Porque queremos menos mensajes y más conversaciones, menos reuniones y más encuentros. Castillo de Molina presenta Menos Horas Punta, Más Horas Valle. Y te invita a desconectarte de la rutina descorchando lo mejor de sus valles de origen. Cabernet Sauvignon Valle de Rapel, Sauvignon Blanc Valle de Elqui, Rosé Valle de Leyda. Tú decides cómo disfrutar tus horas valle. Castillo de Molina. Disfruta el aquí y el ahora. Hola, soy un zorro chilote y al igual que tú, quiero cuidar el lugar donde vivo. Por eso, te invito a reciclar el plástico de Chile, eligiendo Bolsa Superior. Hecha 100% con plástico reciclado nacional. Además, vienen todos los tamaños que necesitas para cada tipo de basurero. Prefiere Bolsa Superior. Ahora con nuevo envoltorio, aún más comprometido con el cuidado de Chile, tu casa y la mía. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, ¿cuándo puedo salir a hacer deporte al aire libre? Puedes desde el paso 2, excepto los fines de semana y respetando los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y el paso en que se encuentra la comuna. ¿Y cuándo puedo volver al estadio? Falta poco, desde el paso 5 con 50% de capacidad. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. No te pierdas Black Friday Falabella, especial Navidad. 30% de descuento vestuario mujer y hombre, pagando con tu CMR en marcas seleccionadas sobre precio normal en falabellayfalabella.com. Momento de teletrabajos. Sigue Esto Tampoco Es Plaza Italia en la 102.1 y en oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola Dani, hola, ¿cómo hola. Estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo bien. ¿Cómo les tratan estas calores? Bueno, yo estuve en la costa, así que capié un poquito, pero es harto el calor. Estoy con ganas de comentarte una serie que empecé a ver, que tú recomendaste hace algunas semanas, así que no, vamos con otra cosa y yo te lo comento al final. No, quiero saber si es que hice una buena recomendación o una mala recomendación. No, estoy entretenido. Ya, estoy bien. Estamos bien. Bambi, la temporada 4, cuando Bambi pierde una extremidad. Qué siervo más traumado, ¿eh? Perfecto. Es un drama. Oye, que le pasan cosas a Bambi, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Y, claro. Oye, hoy día, la verdad es que no vengo con estrenos de esta semana, porque a diferencia, ya parece como que todas las semanas hay como chorromil estrenos. Hoy, esta semana está más lentita, así que yo me puse a pensar que, como probablemente ya la próxima semana ya es diciembre y vamos a empezar a hacer conteos de lo mejor del año y cosas así, hoy día vengo con las que para a mi gusto son las series con las que más entusiasmarse del último mes, de lo que queda aquí del año. Ah, perfecto. Y más que por fecha, las ordené como por de la que más me entusiasma, así igual traje puras que yo encuentro que van a estar buenas. Y quería partir hablando de una serie de la que yo la verdad no había escuchado nada y que no hay demasiada información aparte de un tráiler, pero no hay muchas notas de prensa, entonces, pero a mí yo vi la sinopsis y me gustó el tiro. Es una serie que se estrena el 11 de diciembre en Amazon y se llama The Wilds. Y se trata, o sea, en todos lados donde hay artículos sobre esta serie, hay alguna comparación con Lost, porque Isla Desierta, por supuesto, Isla Desierta y cosas misteriosas. Lo particular, o una de las cosas particulares que tiene esta serie, es que tiene un elenco pequeño. Es un elenco las protagonistas son 8 y son 8 chicas, son 8 adolescentes que por alguna razón, que no te explican muy bien en esta sinopsis, están juntas en un avión privado que se cae en y ellas 8 llegan a costa en una isla desierta. Aparentemente son las únicas personas sobrevivientes del vuelo. Son 8 chicas que son que son buenas en algo, o sea, hay una que, o al menos algunas de ellas, pero uno alcanza a ver que hay una que es una chelista y otra que es una basquetbolista, hay una chica que es clavadista, otra que es como reina de belleza, y pero aparentemente no se conocen muy bien entre ellas, o sea, no es que vayan al mismo colegio, que sean especialmente amigas, y terminan entonces atrapadas en esta isla y teniendo que conocerse, confiar en la otra, y luego además ya se alcanza a ver que hay un cierto elemento de misterio. Por el momento no hay humos negros ni cosas de ciencia ficción, al menos en un primer adelanto, pero sí hay elementos de misterio y por supuesto muchos elementos de drama. Detrás de escena, por ejemplo, hay una productora que trabajó en Daredevil y también una que trabajó en Sex and the City, entonces se puede ver como esas mezclas de estilos, de dramas adolescentes, de dramas, no sé, como incluso románticos o lo que sea, con esto un poquitito más misterioso. Y claramente, o sea, por ciertas pistas que a uno le dan en la sinopsis, que terminaran ahí no fue un accidente. Mi teoría, que la voy a tirar, voy a empezar a spoilear al tiro, aunque yo no he visto ni un capítulo todavía, mi teoría es que como que esto es a propósito y que de alguna forma sus papás las mandaron ahí. Como que eso es lo que más o menos se puede dejar entrever por la sinopsis, pero la verdad es que yo la vi hoy día y me quedé entusiasmadísima. Creo que puede ser una serie muy entretenida, tiene un elenco joven, desconocido, y se ve muy bien como en la mezcla entre drama y desde Señor de las Moscas hasta Lost. Creo que está buena, que se ve muy bien. Allá, ¿y dónde se puede ver? Esta se va a ver el 11 de diciembre en Amazon. Ahí aparecen los 10 episodios de The Wilds. The Wild. Ya, y tú dices que el elenco no es de grandes estrellas. No. Son unas chicas, son como decía, como 8 jóvenes actrices. Oye, y no hay ningún varón en el elenco, a no ser que sea un pescado. En este elenco principal, igual por lo que se alcanza a ver, también va a haber mucho paralelo con su vida anterior. Entonces ahí aparecen su familia, aparecen sus amigos, sus papás, el flashback de Lost, exactamente. Entonces ahí uno va a ir conociendo y va a ver otros personajes también principales, pero las que son las protagonistas, las que están atrapadas en esta isla, son 8 chicas como terminando el colegio, más o menos de esa edad. Está buenísima, ya. Vamos a estar atentos entonces para el 11 de diciembre. 11 de diciembre. Wild. Sí. La verdad, esa cuestión de Wild. Y Entertainment Television se llama Wild On. Wild On. Me acuerdo cuando vinieron a grabarlo a Santiago, que quedó la escoba. Grandes momentos. Estaba todo el mundo revolucionado con el capítulo y los cafés que aparecían los cafés con piernas y cosas así. Wow. Wild On Santiago. Wild On. Perfecto. Exacto. Ya, vamos a una canción salvaje entonces. A ver, Wild Thing. Por supuesto, mira, que sí, son los Rolingas. Súper salvaje. Ahí estaba los Rolling Stones. ¿Para qué estilo de serie nos vamos a continuación? Nos vamos a un drama de época, pero claramente va a ser un drama de época muy poco tradicional, que es el estreno que tiene Netflix, es como el regalo de Navidad de Shonda Rhimes, parece, para el mundo. Porque el 25 de diciembre se estrena en Netflix la serie Bridgerton, que es una serie de 8 episodios que no fue creada por Shonda Rhimes, pero que fue producida por ella, Shonda Rhimes de Grey's Anatomy, de Scandal, una de las productoras más exitosas que tiene Hollywood en este momento, y que tiene un sello muy característico, ¿no? Como que todas sus series tienen algo de telenovela, tienen muchos giros, tienen elenco multirraciales, siempre ella muertes sorpresivas. Muerte sorpresiva y tiene elementos ya que son casi que de teleserie, porque ya le falta poco para que es como tu novio es tu hermano y cosas así. He quedado ciega. Ella, exacto. Con esas cosas de teleserie venezolana. Totalmente. Y ella con su productora están detrás de esta serie, que como les digo, una serie de época, pero que ya desde el asunto racial ya se ve que no va a ser muy apegada a las reglas, porque es una serie que está ambientada a inicios de 1800, como en 1813, en Inglaterra, en una Inglaterra donde parece que no hay diferencia racial, o sea, porque esto es como la alta alcurnia y hay un elenco muy diverso, lo cual se ve muy entretenido. Y la trama de esta serie es que empieza a haber, no sé si ustedes alguna vez, no, quizás no eran el público objetivo, pero no sé si alguna vez ustedes vieron Gossip Girl. No. ¿No? Pero Gossip Girl, bueno, una serie la recomiendo mucho, pero que, claro, pero que se trataba como de la alta alcurnia de Nueva York, escolar, y que había una chica que nadie sabía quién era, que andaba contando todos los secretos de todos. Eso es como una versión 1813 de eso. Empieza a aparecer una columna anónima que empieza a contar los chismes de la alta sociedad y a contar que se supone que está comprometida con este, realmente está andando con no sé quién. Entonces se trata de eso, o sea, como de esta vida en alta sociedad y cómo esta columna de chismes empieza también a generar conflicto, a sacar secretos al aire. La verdad es que se ve muy Shonda Rhimes y seguro que muy entretenida. A mí personalmente las series de Shonda Rhimes como que me entretienen un ratito y después encuentro que se empiezan a pasar un poco demasiado de revoluciones, pero al menos para ver una primera temporada de 8 capítulos yo encuentro que está buenísima. Oye, y a propósito de Grey's Anatomy de Shonda Rhimes, estoy casi seguro, me llegó un aviso de Netflix de que estrenaba ahora pronto una serie que tiene a ¿cómo se llama el actor que hacía de Derek? El doctor, el del que se enamora, Meredith Grey. Pancho Reyes. Sí, el cabello. ¿Ah? ¿No? Pancho Reyes. Es igual a Pancho Reyes, es verdad. Sí. El que uno bueno, conoció siendo el cabrito que contaba el Patrick Dempsey. ¿Patrick Dempsey? Ese, Patrick Dempsey. Sí, puede que ser, uno, que, puede uno ser lo conoció que se estrene él pronto en, una serie de él en Netflix. Mira, vamos a averiguarlo, pero inmediatamente. Sí. Yo no lo tengo, porque él, o sea, igual porque podría ser. Salió hace, dentro... salió hace un rato. De... Y tú sabes de que ahora, en la nueva temporada que está comenzando en Estados Unidos, que en algún momento va a llegar a Chile, aparece, sí. Y ese es un gran gancho, aparece nuevamente con Madeleine Gray, evidentemente en una especie de sueños que tiene Madeleine Gray porque está con COVID. Y ahí le viene... Oh. Le viene el recuerdo, están corriendo por la playa, una cosa así. Mira tú, ¿eh? Mira, yo estoy mirando aquí en la página, en la página de IMDb de Patrick Dempsey, y aparecen dos series. En las dos próximas que sale, no hay ninguna de las dos que me aparezca en Netflix. Hay una que se llama The Truth About the Harry, pero hay una tercera. A ver, mamá. No quiero encontrar parecido, pero puede ser que esté confundido, es muy probable. ¿Y no te acordás de qué se trataba la serie? No. No, tal vez es un buen dato, Marcelo, ¿eh? Sí, a la pasada. No, ya, no, qué tontera haber perdido tiempo. Vamos a otra serie. Vamos a otra serie. La otra serie que viene, que es un especial, la verdad, pero ya esta es de una serie que yo ya vi y que me gustó muchísimo. Este año, una de mis series favoritas del 2019 fue Euphoria, esta serie de HBO sobre un grupo de escolares también, una mirada muy cruda a la época escolar, porque de hecho tiene esta protagonista, que es la actriz Zendaya, que es una chica que está recién salida de rehabilitación y que empieza una amistad y medio se enamora de una chica trans que se hacen como mejores amigas. Esta chica tiene un historial sexual con un papá del colegio. Hay historias de drogas, de alcohol, de problemas de autoestima, o sea, como que son temas súper densos en una serie que tuvo 8 capítulos la primera temporada y que yo encontré que era buenísima. O sea, como que miran estos conflictos de frente, que las actuaciones estaban increíbles, la serie además crea una atmósfera súper interesante, no sé, como que a mí me pareció que es de las joyas de este año. Y ellos hace tiempo que tienen anunciada una segunda temporada, pero la segunda temporada se atrasó por el coronavirus, entonces no saben, no sé si ellos saben o no, pero no han anunciado cuándo va a salir esta segunda temporada. Entonces lo que sí anunciaron es que va a haber 2 capítulos especiales. El primero de ellos se estrena el 6 de septiembre en HBO. Y es un capítulo además medio navideño, o sea, no, que sucede durante la época navideña. No me imagino que vaya a ser una típica historia navideña. Al final estos 2 episodios van a servir como puente entre la primera y la segunda temporada, entonces van a ser un adelanto y un poco una forma de hacernos esperar con menos ansia en la segunda temporada y ya de empezar a continuar esta historia. Hasta el momento no se ha dicho mucho de qué se trata este capítulo especial, además que no quiero spoilear la serie por si alguien no lo hubiera visto. Si alguien no la ha visto, por favor que vaya a HBO y pueda aprovechar esta excusa para ponerse al día con la serie antes del 6 de diciembre, y ese va a ser el primero de estos 2 episodios especiales. El segundo todavía no han anunciado cuándo viene, pero supongo que será en los próximos meses. Ok, ya, perfect buddy. Sí. Ya, yo creo no alcanzar a ver otra canción. Quería comentarte, para ver si alguien se entusiasma también, dos series que tú comentaste y las dos estoy viéndolas. Una es la segunda temporada y la ubicada, y la otra no la había visto, a pesar de que ya tiene 2 temporadas. La que estoy viendo que me tiene más cachudo es una que se llama Cóndor. ¿Te acuerdas que tú la mencionaste hace algún tiempo? Y que está en Fox, ¿no? Que de hecho en Fox Premium, hace poco partió la segunda temporada. Y que esa es la versión en serie de una película bien antigua, se llama 3 días del Cóndor, que tenía a Robert Redford como protagonista. Y que ahora la alargaron a 10 capítulos. Y es de el protagonista, y esto no tenía idea, es el hijo de Jeremy Irons. Así es, Max Irons. Max, claro. Y que trata de un tipo que está trabajando para la CIA en la parte como de computación. Bueno, está entretenida. Voy como terminando la primera temporada. Está bien entretenida, ¿no? Y está bien hecho porque el gallo está súper, súper complicado. Esa cara de angustia capítulo que tiene todo el tiempo. Y uno dice, de esta no puede salir. Un poco como Jack Bauer, el de 24, sí, en las temporadas más, que siempre era como él el traidor y tenía que demostrar que no lo era, y todo el mundo lo perseguía. Exacto. Y bueno, está entretenida. Y la otra es... Ah, perdón. Sí, dale. No, no, que nos alcance una canción, así que si es breve, vamos a ir ahora con eso, o vamos a una canción y volvemos con tu segunda serie. Vamos, Manolito, lárgate. Esta es buena, ¿eh? Sí, son las 6:54. Marcelo, te queda. Estabas comentando otra serie. Ya, bueno, Cóndor está en Fox, por si alguien quiere verla, está entretenida. Y son dos temporadas para que le gusten las cosas así como de persecuciones y espías y cosas así. Y la otra es probablemente de un estilo muy distinto y más controversial, si a uno le gusta o no. Marcos probablemente no va a estar en esto. A ver, Juan. His Dark Materials, la serie basada en las novelas. ¡Me encanta, Marcelo! De Philip Pullman. La materia oscura de Philip Pullman. Claro, la materia oscura que tiene a esta gente que vive en un mundo donde tienen una especie como de alma, que es un animalito que anda con ellos y que se empieza a enredar. Y que está el magisterio. Claro, que es como una especie de religiosos que mandan religioso todo. Político, como lo controlan todo. Y de pronto empiezan a convivir distintos mundos y empiezan a poder trasladarse uno a otro. Bueno, y está el segundo capítulo, porque esto es HBO, una vez a la semana, y está muy bien producida, está muy bien hecha, tiene muy buenos efectos, porque necesita efectos, y en ese sentido vale la pena. Pero yo estoy muy consciente de que no es para todos. Ahora, ojo, está buena, a mí me pareció que cuando la vi era como más, no sé, vi los primeros dos o tres episodios, no he terminado de ver, pero me parecía mucho más Harry Potter que el recuerdo que tenía. Yo no leí los libros, pero vi la primera película con la Nicole Kidman. Y eso, pero esa película cosa, no es una buena... Parece igual los libros tienen un tono más, un poquito más oscuro quizás que de aventura. Y a mí me da la sensación de que esta segunda temporada es más oscura que la primera. Sí, yo también estoy con la misma sensación. Y que se va a meter más y que va a estar... A mí la primera temporada me gustó. La película no me había gustado nada, la verdad. Los libros, que los leí hace mucho tiempo y ya se me olvidaron un poco, pero me acuerdo que me gustaron mucho. Y me parece que esta serie, la primera temporada, estuvo bien y creo que la segunda va a estar mejor. Eso, perfecto. Muy bien. Sí. ¿Y tienes alguna cosita final ahí? Sí. Una que yo creo que ya la próxima semana, a ver, el próximo jueves, no me acuerdo bien qué fecha es, pero a ver si es que lo alcanzamos ya a comentar, porque el 4 de diciembre se estrena en Netflix una nueva serie biográfica, así ya, yo creo que siempre tratando de pegarle el palo al gato post Luis Miguel, aunque probablemente nada va a ser tan grande como eso. Pero claro. Bueno, ahora el 4 de diciembre se estrena una serie sobre Selena, esta cantante que quizá en Chile, yo creo que en Chile... Todo el mundo de cierta generación la conoce y conoce un par de canciones. Creo que aquí no fue el fenómeno que fue en otros lugares, pero sin duda, o sea, en su momento, en los 90, ella fue la cantante que le abrió la música mexicana y era la reina de la música tejana y amplió un... O sea, se armó un mercado de música en español en Estados Unidos. O sea, realmente Selena llegó a ser una cantante famosísima, la más vendedora en su momento de las cantantes latinas, que tuvo una carrera muy larga. Empezó cantando desde chiquitita porque tenía familia musical y bueno, hasta su muerte en el año 95. Y esta es una serie que va a tener dos temporadas de 10 capítulos cada una, y los primeros 10 capítulos se estrenan ahora, el 4 de diciembre en Netflix, y se ve que tiene una buena producción, que está entretenida. Este fue el personaje, ella murió el 95 y el 97 salió una primera película biográfica con Jennifer López haciendo de ella. Claro, me acuerdo. Y fue el rol que hizo saltar a J-Lo a la fama, así que ahora de nuevo tenemos una actriz nueva haciendo de Selena en una serie que yo, para mí, que tampoco soy muy fan de Selena, conozco un par de canciones, pero me parece que está entretenido para verla, para conocer un poquito más sobre la historia de esta cantante y todo lo que fue su carrera. Bien, excelente. Hemos tenido de todo un poco entonces hoy día. De todo un poco. Muy bien, Dani. Que estés muy bien. Un abrazo grande. Abrazo, chau. Aprovecha el 2x1 del Black Friday, Marcelo, en Academia Emisor, hasta el domingo 29 de noviembre. Claro, no pierdas la oportunidad, junto a un amigo, de vivir nuestros talleres online con Mauricio Durán de Los Bunkers, Carmen Gloria López, Francisco Ortega. Cupos limitados, academiaemisor.cl, la evolución de aprender. Conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta, entra en la hora valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Y en BCI, lo seguiremos apoyando. Vamos a una pausa, Marcelo, ¿ah? Y volvemos inmediatamente. Tenemos entrevistas, ¿ah? Tenemos entrevistas. Y muchas. Miguel Iván, todo, sí. Son 7 entrevistas. Exacto. Hacemos un breve distanciamiento social entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Hola, ¿ya podemos ir a la playa? Puedes, de lunes a viernes en Paso 2 y desde el Paso 3 cualquier día. ¿Y cuándo puedo viajar fuera del país? Puedes viajar, averigua los protocolos del país que visitarás y cumple las medidas al volver a Chile. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.

porque usted es de una generación a la que le ha costado el cambio. Oiga, perdóneme, usted es de una generación a la que le ha costado el cambio. De toda la realidad anterior, pues, yo le estoy hablando de gente más o menos contemporánea, usted, que yo sé que le ha costado el cambio, acostumbrarse a esta nueva, a la realidad de la mayor apertura que hay con las distintas realidades, eso voy. No, que mira, lo que llama la atención es que todos estos grupos tienen más presentación en la opinión pública nacional que la gente que es normal, que no tiene estos problemas. Ya, o sea, él dice, yo no soy homofóbico, pero de todas maneras quiero consignar que esta gente tiene más consideración en la opinión pública que la gente normal, que no tiene problemas. Los dejo a ustedes seguir, por favor. No, no, todo bien, o sea, bueno, queda para los anales, ¿no? Y lo digo en el buen sentido. Mira, estuvo bueno, mira, oye, súper bueno. Súper bueno. No, oye, ya, ¿y qué es lo único que trajiste, Miguel Iván? Sí, es lo único que traje, pero ¿saben por qué? No, tengo otro más, pero yo creo que lo vamos a guardar para mañana, pero en virtud al tiempo, porque tenemos una entrevista ahora después de la canción que es impostergable. Ahora, tampoco quiero que esto pase como tan inadvertido, porque ya tomó cartas en el asunto ahora, el móvil sobre esto, y le puede traer una sanción. Ojo, que lo que a mí me llama la atención es que ni siquiera lo hace como enojado, como que de repente esto le sale tan natural. No se da ni cuenta. Ahora, el tema es, ¿efectivamente le está cancelando la patente comercial por la homosexualidad? ¿O es una confusión y no sabe cómo salir de esa porque efectivamente es homofóbico? Es raro el caso, ¿no? O sea, lo que por lo menos no se ha identificado todavía este locatario, pero lo que él dice es que si no es por eso no tiene ninguna otra explicación, porque está con los permisos al día, lleva mucho tiempo trabajando ahí y bueno, es bien, uno podría decir, controversial este alcalde, porque no es primera vez que está en situaciones de este tipo y que tienen que ver con la homofobia. Por eso aquí el conductor que le pregunta como, oiga, pero usted le ha costado como adaptarse, también es como... Se la pone en bandeja, ¿no? Sí, me parece raro, le dice a los nuevos tiempos, es como si la homosexualidad fuera algo de ahora, como que no hubiese existido siempre. Así que claro. Esos muchachos tenía otro audio, pero no había nerd del tal gay, digamos, ¿no? Esto no creo, no, homo sapiens, homo claro. Sapiens gay, no sé. Ya, todo lo que se pueda decir al respecto es políticamente incorrecto, así que mordámonos la parte de... Cuidado con lo que vas a decir, vamos también. ¡Ups! Mira, una canción que bueno, nos salva el día. A ver. ¿Qué es esto? Mira, una canción. Parece que es una del grupo de Manolito. De Melipilla. Ajá, los melipillanos del ritmo. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Station, you know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. Despite all the amputations, you know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right. Hey, baby, no, it was all. You know my parents are gonna be the death of us all. Son las 7:12, 30 grados en Santiago, pero hay 14 grados en el sur de Chile. ¿Qué te parece, Marcelo? ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a conversar con un amigo de la casa que está en el sur de Chile, pero no vamos a hablar de regiones, sino que vamos a hablar de un proyecto realmente fantástico que se llama Rock al Patio. Para que nos explique de qué se trata, tenemos en línea a don Hernán Rojas. ¡Maestro! ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Marcelo y Marco, bueno, físicamente no los veo desde mil años, desde que partió todo esto, y claro, desde Puerto Vara, directamente que llegué hace poquito, instalado, aquí está mucho más, ha llovido, ha habido vientos fuertes, hoy día hay sol, como el sur, maravilloso. Sepo. Fantástico. Qué envidia, pero cuéntanos de qué se trata esto de Rock al Patio. Rock al Patio. Bueno, Rock al Patio es un emprendimiento, se podría decir, porque hoy día ya es una empresa funcionando, que busca llevar la música, y después les explicaré qué significa llevar la música en el contexto total, a ambientes, a unidades educacionales, especialmente colegios vulnerables, para usar la fuerza de la música, el poder transformacional de la música, en no en formato tradicional de que toquemos guitarra y hagamos tonadas, digamos, sino que más bien la música como un ente total, como una fuerza, ¿no es cierto?, una manifestación de nuestra civilización, del Homo sapiens en general, ¿no es cierto?, que tiene más de 300.000 años y que es esencial. O sea, como decía Nietzsche, sin música, ¿no es cierto?, no podemos vivir. Cosa de ayudar a este ambiente educativo a temas tan interesantes como partir, ¿no es cierto?, de que a alguien que no le guste la matemática, a través de la música le guste la matemática, descubre la matemática, gente que viene del mundo científico le guste lo social y viceversa. Y por supuesto, una serie de otros temas que tienen que ver más bien con las habilidades sociales y emocionales, o sea, el respeto, la comunicación, el ser fiel a tu colegio, el volver a clases, ¿cachai?, no quedarte fuera de la posibilidad de educarte. Ese es el objetivo principal. Buena cosa, ¿eh? Buen proyecto este Rock al Patio. ¿Cuánto tiempo tiene, Hernán? Vamos a cumplir un año. Somos, llamémosle, cuatro entidades, cuatro personas que representamos entidades, y es una asociación súper interesante porque, por un lado, tenemos a Manuel Lagos, que es de la productora Evolución, ¿cierto?, que él se maneja en el mundo artístico, eventos, festivales, etcétera, y maneja muchos artistas. Por otro lado, tenemos al director de IMI Chile, que es el sello discográfico independiente de Chile, el director de sello que se llama Germán Torres, y tenemos a un profesor experto en todo este cuento que se llama Raúl Navarrete y yo. Entonces constituimos fuerzas distintas en pos de esta misión que creemos fundamental y buenísimo, que obviamente está ahí en primera línea, que es el tema de la educación. Oye, Hernán, tú decías que ya nos vas a explicar cómo llevas la música a estos lugares, porque claro, en uno fue al colegio y había clases de música, y entre que tocaba flauta dulce, de repente una clave, escuchabas música clásica con el profesor y te reías a escondidas. ¿Cuál es la diferencia en lo que ustedes hacen? Claro, esa comparación es súper importante, Marcelo, porque claro, uno lo pasaba mal en la clase de música, la verdad, ¿no? O sea, así que uno fue de San Mateo, ¿no es cierto?, que realmente tomaba en serio la flauta dulce o cantabas en el coro. Pero acá, mira, esto viene de algo que yo había iniciado también hace un tiempo, y trabajaba con grupos ejecutivos, con empresas, con grupos de alto nivel de trabajo, en el cual el poder de la música lo usábamos como un paralelo a los procesos de desarrollo organizacional. O sea, supongamos que un grupo ejecutivo de alta gerencia quería, ¿no es cierto?, hacer planificación estratégica en torno a, no sé, a pasar de centrales a carbón a centrales autosustentables. La ¿ya? música funcionaba como este camino paralelo para trabajar desde distintos niveles: la imaginación, la creatividad, la confianza, la búsqueda fuera de la caja, y en el proceso mismo de conformar bandas, aunque tú no tengas idea de tocar nada, hay una especie de un ecosistema, la verdad, no una especie, un ecosistema concentrado de los mismos roles que existen en cualquier grupo humano, ya sea en una empresa, en una familia, en un grupo escolar. Están, ¿no es cierto?, los líderes, están los que siguen, están los que aportan, etcétera. Entonces hay un juego, hay una dinámica que hay, donde hay elementos de la psicología, de la sociología, de la antropología, en la cual el simplemente meterte en un entorno de ese tipo a hacer música, aunque no tengas idea de nada, te produce todo tipo de beneficios. Que, sí, por estoy, ejemplo, estoy pensando que el deporte tiene también cosas muy, muy similares. Y la música, sí, por supuesto. ¿Y cómo postulan los colegios? ¿Cómo se elige a dónde va Rock al Patio? Lo que tú dijiste, Marcelo, es súper importante, como también para ayudar a entender esto. Por ejemplo, lo que hace Rodrigo Jordán con La Montaña, los colegios de fútbol. Pero acá, como está la música de por medio, es más profundo. ¿Cómo se hace? Se puede hacer de distintas maneras. Una es una intervención en un colegio en un cierto nivel, donde la música, y es algo que ya se está haciendo en Frutillar, ojo, en el distrito de colegios de Frutillar, a través de una fundación que hay acá, y también, algo que yo no sabía y aprendí hace muy poquito, en una entidad del gobierno que creó doña Michelle Bachelet, que se llama SECREA, que es una entidad paralela a los procesos educativos, donde a los jóvenes se les lleva al arte y especialmente a la música, para que, ¿no es cierto?, recuperen su autovalencia, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos lo mismo, vamos a un colegio, y empezamos a hacer talleres, encuentros, donde se parte desde lo más básico, que es encontrarse y meter ruido. Metamos ruido, a ver qué pasa, qué nos nace. Y les voy a dar un datito nomás, voy a adelantarles algo, un secretito. A ver. Por ejemplo, ponemos a persona y les decimos, vamos a estar aquí 2 horas sin que nadie use el lenguaje moderno. Vamos a ir a las cavernas y vamos a tener que hacer todo lo que hagamos, comunicarnos, planificar, negociar, saludarnos con un lenguaje gutural de nuestros antepasados cavernícolas. Eso produce un proceso, llamémosle neurobiológico, psicoemocional, que te hace tomar conciencia de estas capacidades que tenemos guardadas, ¿cachai? Los pasos siguientes tienen que ver con agarrar cualquier instrumento, agarrar cualquier cosa, y eso viene, por eso que es el Rock al Patio, que es una pregunta que probablemente me van a hacer, y por qué no salsa al patio, ¿no es cierto?, o lo que sea. ¿Por qué? Porque el rock, ¿no es cierto?, el rock básico, el punk, el blues, es lo más democrático que existe en música. Tenés que tocar una cuerda estirada en un palo, aunque sea una sola nota, y tú empiezas a improvisar encima y ya estás haciendo música. Ya hay música. De hecho, así nace el blues. Claro, ahí nace el blues, nace el folk y todos esos otros estilos. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Genial. ¿Tienen un sitio de internet donde la gente puede saber más? Sí, el sitio se llama www.rockalpatio.org. Perfecto. Fantástico. Perfecto. Felicitaciones, Hernán. Un abrazo grande. Sí, pues, y lo saludo desde lejos, también a toda la gente que escucha Oasis, siempre recordándote, Marcelo, por aquellos tiempos primeros, ¿no es cierto?, donde hacíamos precariamente programas de televisión sobre el rock. Algo había, sí, muy bien. Hernán, un abrazo, nos vemos. Abrazo, claro. Grande, cuídense mucho y gracias por tenerme ahí en Oasis, cuídense. Pero por favor, chao. Cuando quieras, su casa. Chao, que estés bien. Cuídense, gracias. Chao. Mira, oye, Marcelo, yo no me acuerdo de eso. Yo era muy niño en ese tiempo cuando salías con Hernán. Pero tiene que haber sido fascinante. Vamos con una canción. Recién llegando. Tenía olor a Stevie Nicks. Mira. Y aquí llega el increíble Carlos Alberto García Moreno con una canción de aquellas, ¿eh?